Conductores de la alegría en la radio. ¿Qué? ¿Que regresan los doctores de la alegría a la radio? ¡Sí! ¡Ahora por Radio Cartón! ¡Qué padre! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¡Ah! Pues todos los martes, en punto de las 18 horas. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Regresamos los doctores de la alegría en la radio y ahora por Radio Cartón. Estamos muy emocionados. El día de hoy vamos a empezar este programa tan emocionante, tan alegre, platicando de nueva cuenta qué son los doctores de la alegría. Vamos a platicar de los 400 y zafo del año que cumple Guadalajara. Vamos a hablar del amor hoy porque es 14 de febrero y vamos a tener un invitado que es doctor de la alegría, que es el doctor House, a quien presentamos en este momento. Hola, doctor Chochito, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, doctor House, contento por este inicio de programa de radio nuevamente en el que vamos a empezar a compartir lo que hacemos, ideas, temas importantes, invitados de honor como el día de hoy que hoy nos acompañas. Fabuloso, doctor Chochito, y muchas gracias por la invitación. ¿Y qué te parece, doctor House, si nos platicas cuál es tu nombre? Tu nombre de pila. Ok, doctor Chochito, mi nombre es José Augusto Ulloa Chávez. José Augusto Ulloa. ¿Y José Augusto a qué se dedica? Mira, mi profesión es ser abogado. Tengo mi título reconocido. Y pues trabajo ahí en la Secretaría de Medio Ambiente, directamente en la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y en la Dirección del Jurídico y Procedimientos Ambientales. Excelente, José Augusto. ¿Y cómo nace la idea o el interés por pertenecer a los doctores de la alegría? Mira, la verdad es como un sentimiento que cuando realmente empecé a escuchar a través de los compañeros, a través de ti, doctor Chochitos, en el cual iban a visitar a los niños, a los viejitos, y realmente te das cuenta que todos debemos de tener un tiempo. Un tiempo que deje de dedicarle como a nuestros padres, a nuestras familias y a estos niños que no tienen ese momento de alegría, ¿sí? Que están pasando por un momento de que carecen algo, que están enfermitos. ¿Y por qué no regalarles ese detalle, ¿no? Excelente, así es. Y pues parte importante de los doctores de la alegría es esto: ir a llevar la terapia de la risa a esos lugares donde más vulnerabilidad podemos encontrar, como son los hospitales, como son los asilos, como son las casas hogar y en algunas comunidades también que pues desgraciadamente tenemos que encontrar mucha pobreza, mucha tristeza en algunas colonias de hasta de nuestro estado. Es muy padre pues esta labor, es una bendición. La verdad que quienes lo hacen descubren una parte muy importante de su ser, de su persona, en la cual se dan cuenta que el dar recibes tú más. Y todavía más que eso, doctor Chochito, te encuentras a ti mismo. Porque, bueno, a mí me pasó cuando la primera visita, te das cuenta de que tú también tienes muchas necesidades, ¿no? O sea, de estar platicando con ellos. Te haces un reflejo de lo que pasa en ti, en tu familia, y así poder aplicarlo y vivir de la mano con ellos ese dolor que está viviendo. Así es, doctor House. ¿Y cómo era el doctor House de niño? Pues mira, la verdad, yo fui una persona, un niño que disfrutó su infancia. Así como antes jugamos en la calle, disfrutamos cada momento, la naturaleza y cada amigo que estábamos viviendo esa misma etapa. ¿Y qué tan travieso era el doctorcito Hauschi? Fíjate que sí, era bastante travieso, eras muy idiáticos todos los que nos juntábamos, y creativos, ¿no? También depende el momento, me acuerdo de las el mundial, pues jugamos también, decíamos que éramos los jugadores, participamos con un mundialito, las olimpiadas, pues hacíamos cada ejercicio que se está practicando y pues lo llevamos a cabo en las calles, ¿no? ¿Qué colonia, doctor, es donde tú vivías de pequeño? Yo me desarrollé en la colonia Lomas de Independencia. Lomas de Independencia, ¿y tu familia es de aquí, de Guadalajara? Sí, efectivamente, mi mamá es de Guadalajara y mi papá es de Tepic, Nayarit. De Tepic, excelente, no, muy padre, doctor. ¿Y te tocaba jugar entonces el changay, el chichilengua, el hoyito, las canicas, el trompo? Los carritos, no te haga los falta carritos, también eso, sí. Creo era que... bastante... nutrido esa infancia, ¿no? Que sí vivíamos, tenemos contacto también con la tierra, con seres humanos, ¿no? Yo creo, no, que hoy en día nomás estamos, vemos a muchos niños nomás jugándose con los aparatos. Así es, ahorita las tablets, los celulares han acapado con toda la atención de los niños. Y pues esa parte del ejercicio en el que aparte jugabas, pues está haciendo a un lado. Sí, lamentablemente ahorita los gadgets, los que les llaman así, se están posicionando, se como absorben a los niños, ¿no? Ya no dejan de vivir con la naturaleza, convivir con ellos, que es muy importante también para su propio desarrollo. Doctor, y aprovechando que nos platicas que trabajas ahí en lo de medio ambiente, ¿qué recomendarías como para que visiten estos niños ahí, para que se desintoxiquen? Mira, la verdad es, como le digo, es respetarse a sí mismos. ¿Qué es esto? Respetar la naturaleza, ¿no? También hacer participación en su familia, recogiendo la basura, no tirarla, separarla y convivir también en áreas verdes. Aquí hay muchísima área verde aquí en Jalisco. Un ejemplo grande está el Bosque de la Primavera, que es uno de los pulmones más grandes o el más grande que aquí de Guadalajara, sin dejar atrás al Bosque de los Colomos también. Sí, lugares preciosos, sin lugar a duda. Estaría muy padre, doctor, en un tiempo ver esas unidades que se ven que están arreglando, lleno de niños jugando. Bueno, también importa mucho esta parte de la seguridad, del confiar en dejar a los niños, porque también en su tiempo yo recuerdo que iba uno como si nada a estos lugares, y ahorita pues tantas cosas que se escuchan por los medios de comunicación que un poco de miedo incluso irse a estos lugares. Así es, pero ese miedo hay que saberlo conducir, hay que trabajar de la mano con las instituciones. Lamentablemente ahorita sí existen algunas deficiencias, pero pues, ciudadanos y autoridades podemos trabajar juntos y llevar algo mejor, un futuro mejor para estos niños que hoy en día están jugando con gadgets y en un futuro puedan jugar, desarrollarse con la naturaleza, con sus propios amigos, ¿no? Yo voy a votar por el doctor Jaime para las próximas elecciones. Muy bien, doctor. ¿Y cómo nace eso del doctor House? ¿Por qué doctor House? Es como algo paradójico, ¿no? Es una... como caricatura, no sé si la recuerdas, doctor Chuchito, es que es como la abejita Hutch. Ah, no, yo soy todavía como 10 años después que nací. Ah, ok, no, pues en esa que época era una abejita, ¿no? Que iba a conocer el mundo, que a través de obstáculos y todo va creándose un carácter. Entonces es una abejita. Sí, es una abeja. Trabajadoras, trabajan en equipo. Así es. Excelente. Pues yo pensaba que House era por el doctor House, uno que es de una serie de la televisión. Dije, House, pues a lo mejor los que no sabemos pronunciar, por eso era el House. Pero bueno, qué bueno que no lo explica bien. Es que es de la abejita de sus tiempos. Así es. Ahorita ya son las abejas africanas, ya claro, cambiaron. Ya mutaron. Doctor, pues ¿qué le parece si platicamos del tema que el día de hoy toda la gente de seguro está emocionada con sus parejas, con sus esposas, con sus novias, con sus amigas, festejando este 14 de febrero. Claro que sí, doctor Chisto. Para mí es una sensación muy padre estar hoy en este día, pero también hacer énfasis que este día se vive diario, ¿no? No es tan solo una fecha oportuna, ¿no? Sino que día a día podemos ver reflejado con nuestros amigos, con nuestras amistades o círculos sociales, estar con ellos presentes, ¿no? Así es, creo que el Día del Amor y el de la Amistad no debe de etiquetarse en un solo día, sino en los 365 días del año. Así es, y los que resten. Bueno, pero pues ya que tanto la mercadotecnia y pues esta parte bonita en la que todo el mundo se manda mensajes de cariño, de amistad, pues hay que ver por qué significa el amor, qué es el amor. Aquí... Sí, es un buen interrogante, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? ¿Por qué nace eso? ¿Y por qué sale esa festividad? Sí, ¿por qué? Bueno, ya sabes que siempre se busca hacer fiesta de todo. Claro, el chiste, ¿verdad? Es hacer fiesta de todo. Así es. Y bueno, pues me puse a estudiar, por supuesto, Dr. House, para poder traer el tema a la mano, para que la gente lo escuche bien, no piensen que estamos leyendo, y, ¿verdad? Excelente, Dr. Chochito. Y yo digo, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, hacia un animal y también puede ser hacia una cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y también sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una convivencia bajo el mismo techo o incluso en una relación. Asimismo, amor es el esmero y agrado con el que se realiza una cosa, como por ejemplo, yo organizo tu fiesta con mucho amor. Yo, no obstante, el término amor puede tener varios significados, depende de cómo lo vas a emplear. A ver, doctor Chochito, entonces me estás manejando dos tipos de conceptos, uno sentimental y otro de que tú vas a ejercer una acción. Así es. Podemos tener amor hacia alguna acción, podemos tener amor hacia un sentimiento y hacia una persona. Y hacia nosotros mismos no podemos tener amor. Creo que ese es el amor principal, en el que el amarnos a nosotros mismos nos da una pauta para poder amar a las demás personas. Hay gente que es muy materialista y que se enamora de su carro, que se enamora de su celular, último iPhone. Y pues ahí el término amor a lo mejor pues no cabe. Bueno, yo también podría decir que puede ser amor también, ¿no, doctor Chochito? Porque es un esfuerzo que están haciendo, es una acción. Sí, claro, es pues un esfuerzo muy muy bonito, pues, mucho amor, que se enamoren y se casen con su celular, ¿verdad? Bueno, doctor, pues la palabra es empleada como adjetivo cuando se indica que una persona es encantadora, agradable o simpática, como aquella niña es amorosa o no sé si tú le dices a tu esposa amor. Claro. ¿Verdad? Día a día. Eso. Pues mándele un saludo. De seguro lo está escuchando por la radio, Radio Cartón. Muchos saludos, mi esposa amada, Sofía Ileana Espinosa. Y también es doctora de la alegría, ¿verdad? Así es. ¿Cómo? Es parte de este proyecto. Excelente, qué parte que entre los dos lo puedan vivir y disfrutar. Ella es la doctora Copito de Nieve. Copito de Nieve. Un saludo para la doctora Copito de Nieve, que nos seguro nos está escuchando y ya está lavando las batas para mañana ir al Hospital Civil a llevar. Como debe ser todo, tienen que estar preparando las herramientas. No, nada de esos. El amor como valor es el único que considera la esencia del bien y del mal. El amor como valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es intangible, que induce fuerza, que induce paz, que induce tranquilidad, alegría y por ende un bienestar en el ser humano. Oye, doctor Chochito, Fíjate que lo que estás platicando y diciendo, se me viene mucho a la mente una estrella, ¿sí? O, ¿por qué no? Los sentimientos o la forma, podemos ver, tocar, oler. También es una forma donde nosotros podemos atraer, nos da ese sentimiento de amor hacia una persona, ¿no? Así es, excelente. Creo que cuando utilizamos nuestros sentidos, es mucho más fácil poder sentir esa atracción, ese amor por las personas, ¿sí? Así es. No me interrumpa, por favor, doctor, que estoy aquí, recordando lo que estudié. El amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones de amor y poemas de amor. ¿Cómo fue, doctor? Platíqueme que se le declaró a Copita de Nieve. Y la verdad fue ella la quien se me declaró. Es gran noticia, fíjate. Excelente. No, ¿cómo crees? No, yo la declaré mi amor. Fue un día 13 de diciembre, no sé, crean, fue una tarde como cualquiera, pero muy importante para ella y para mí. Excelente, doctor. ¿Y ya se casaron? ¿Ya están? Por las tres leyes. ¿Por las tres leyes? Así es. Excelente, excelente, doctor. Bueno, el amor se representa a través de un corazón. ¿Por qué será, doctor? Pues es un órgano vital, ¿no? Para la vida, en el cual puede bombear, ahora sí, la sangre, lo rojo de nuestros sentimientos y lo que da la vida. Sí, ¿verdad? Aunque ya el amor debería de ser mejor la figura del cerebro, ¿no, doctor? Claro, o sea, tiene que estar llevado por las dos formas. Aunque dicen que también, por ejemplo, el estómago es un cerebro, ¿no? ¿Sí? Sí, porque somos muy visceral. Ah, caray. Bueno, doctor, otra de las formas o figuras en las que se representa el amor, pues es el niñito ese que trae su arco. ¿Cómo se llama? Híjole. Es que hace rato lo vi, lo corrí a patadas. Dije, qué bolé. ¿Qué dijiste? No te pares. Sí, aguas. El cupido, ya ves que se la pasa ahí de vago, enamorando. Flechando personas. El amor filial es el amor entre hijos y padres y, por supuesto, viceversa. De igual manera, en esta relación de amor se observa una relación de superioridad o de autoridad, ya que el hijo se subordina al padre. El amor fraternal es el amor hacia los hermanos y se extiende a los hermanos que no son de sangre. El amor fraternal es una relación de igualdad que nos enseña a llevar una convivencia sana y constructiva. No sé, doctor, tenga amigos que pueda decir que son como sus hermanos. Claro, pues con todas las personas que convivo en mis círculos sociales, son finísimas personas y realmente son como hermanos, como bien dices, ¿no? Aproveche y mándeles un saludo a los de la AA, ahí del grupo en el que pertenece. Claro, saludo a mi grupo es AAA. Son luchadores. No, excelente, doctor. Pues es muy importante este tema del amor. Creo que, sobrepasa las barreras. Es un tema muy, muy bonito, que también, como te da tantas cosas tan bonitas, puede llegar a causarte una depresión muy fuerte. Claro, también es ser importante o hacer énfasis en eso de no caer en una codependencia, ¿no? O sea, para respetarse cada quien en sus círculos sociales, como bien lo está diciendo, ya sean de nuestros padres o nuestros hijos, o del lado lateral, o sea, que viene siendo nuestra esposa, nuestros amigos también. O sea, tenemos que respetar su forma de ser y aceptarlos tales cosas como son. Así es, y es un mensaje pues para estas personas que de repente terminan el novio o terminan la novia y se van a su cuarto a encerrar con la depresión al 100%, que la verdad es triste. Es triste, como tú dices, que las personas de repente dependan de otra para ser felices. Así es, por eso deben de, ahora sí como dicen, visitar su interior, ¿no? O sea, tener un momento de reflexión y que salga, que resurja ese amor hacia ellos mismos. Imagínese, doctor, el amor este tan famoso que fue el de Romeo y Julieta. Muy romántico. Demasiado romántico, en el de que las familias peleadas no permitían que hubiera esta relación. Y lamentablemente pues, que queda en tragedia, ¿no? Exacto, exacto. Digo, tiene el amor un impulso muy fuerte hacia las personas. Creo que por amor te llenas de energía al 200%. Sí, doctor, el amor incondicional es aquel amor que el ser humano se entrega completamente sin esperar nada a cambio. El ejemplo perfecto de amor incondicional es el amor hacia alguna religión, hacia algún dios, que todas las personas que manejan esta parte entregan su amor hacia, en un ejemplo, hacia Dios. Sí, es más que nada a algo representativo, algo que puede ser una divinidad, ¿no? O sea, no poner algún nombre, un prefijo, simplemente ver hacia él, ¿no? Como dices, incondicional, debido a que nos tratamos de reflejar hacia las actuaciones de él, siempre fue hecho al humanismo, por eso pues es muy bonito también ese apartado. Y aprovechando esta parte, quiero mandarle un saludo a mis amigos del Pastoral de San Juan, a mi amigo Rogelio, a Lulú de la Clínica 110, a mi amigo Octavio, que acaba de salir de cirugía y que le deseamos lo mejor. Y bueno, continuando con el tema, doctor, se habla del amor a distancia. Cuando nos referimos a aquel que entre dos personas que mantienen una relación se encuentran circunstancialmente viviendo en lugares diferentes, pese a lo cual se mantienen juntos como pareja. Qué difícil. Bastante. Pero aún así se ha dado. Conozco parejas que iniciaron así, que iniciaron en distancia y que ahorita están juntos y están muy, muy contentos. Un ejemplo está de mi amiga Mónica, que vive en La Barca, Jalisco, y conoció a una persona de España. Vaya, qué romántico. Sí, ¿verdad? Pues él de España vino aquí a La Barca y ahorita están muy contentos juntos. Órale. ¿Alguna vez, doctor, sin que se nos enoje, la doctora Copito de Nieve tuvo alguna novia de lejos? No tuve esa fortuna. Ah, qué caray. Yo sí andaba con esta chava, el artista, esta Lady Gaga, pero ella no lo sabía. Así es. El amor platónico, doctor. Conocido popularmente como aquel amor imposible o no correspondido, aquel amor que perdura como un ideal o fantasía. En cambio, para Platón, amor platónico está basado en la virtud, es perfecto y no existe en el mundo real. ¿Tuviste ese amor platónico? Yo creo que todos, ¿no? En un momento o en una etapa de nuestra vida llegamos a tener un amor platónico, como está citando. Es algo perfecto que todos deseamos, una mujer perfecta, ¿no? Como hombres la vemos cada punto, lo que nosotros deseamos. Pero también es importante pues valorar todas las personas con sus detalles y todo. Y ahorita esto del amor platónico, pues desde que era uno niño había aquellos compañeritos que se enamoraban de la maestra, sí, o que se enamoraban de la mamá del otro compañerito. Clásico, ¿verdad? Clásico en la primaria o secundaria. No, excelente, excelente. En España y México se celebra el Día del Amor o del Día de San Valentín el 14 de febrero, en conjunto con el Día de la Amistad. ¿Pero quién es ese cuate? El Valentín. Ahí trabaja, creo, ahí también, ¿no? Ahí con nosotros, ahí, ¿no? Con nosotros, sí, sí, Valentín Trujillo. Sí, seguido está flechando ahí a gente. O el otro Valentín, Elizalde. Ándale, ¿no? también otro. Hay muchos Valentines. Hay algunas frases de amor. Ah, ya te estás declarando aquí, ¿qué pasó? Doctor, perdón, es que no leí bien. Oh, ¿estás leyendo o te estás aprendiendo todo? No, sí, es que lo leí y es como un acordeón para que no se nos vaya a pasar algún tipo de amor. Algunas frases de amor, dice uno: amo como ama el amor, no conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo si lo que quiero decirte es que te amo? De Fernando Pessoa. Qué bárbaro, qué romántico. Doctor, pues lea el siguiente, mire. Digo, no sé si se lo aprendió. Uy, vaya, creo que se me olvidaron varios puntos, ¿no? Pero trataré de citarlo como muy acertadamente lo dijiste tú. Otra frase. Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Madre Teresa de Calcuta. Nuestra Madre Teresa de Calcuta, gran ejemplo a seguir, gran ejemplo de amor, de entrega y sobre todo de ese gran voluntariado que hizo. Qué fuertes palabras, si te pones atención, A ver, repítalo, doctor. Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Qué caray. Fuertísimo. Qué bonito. Me acordé de los de ejercicio que dicen que si no hacen mucho ejercicio y no les duele, no sirve. Es que no sirve. Se nota que vas mucho al gimnasio. Otra frase dice: aprendamos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. San Quim. ¿Qué hubo? Ahí está explícito lo que estamos comentando, ¿no? Así es. Y otra cosa, doctor, aprovechando, yo amaba mis zapatos de payasito que me llevaba al hospital. Oye, sí es cierto, qué mala noticia. Ahí, a todos los que nos escuchan, si les venden unos zapatos de payasito blancos tipo Converse, no los compre porque los agarraron de mi cajuela de mi carro. ¿Otra frase, doctor? Correcto, entonces trataremos de citarla nuevamente. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Anton Saint-Exupéry. ¡Órale! Qué bonito es cuando las parejas van en un mismo sentido. Cuando los dos sienten, ¿no? Creo yo que dos sienten ese mismo afecto, ese mismo amor con la misma intensidad. Así es. Doctor, pues ya esto del amor está muy empalagoso, ¿por qué no cambiamos de tema? Pues estaría perfecto. ¿Y qué le parece si como medio corte ponemos una canción muy importante para nosotros? Excelente, ¿cuál estaría perfecta para este momento? Pues a lo que estamos festejando el día de hoy también aquí en esta ciudad bonita. Excelente. ¿Qué le parece? Le pedimos a Controles que ponga la música. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A ver de cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Hace se me ofrezca dulce tepache para la birria junto al mariachi. En los pariales y alfarerías suenan con triste melancolía. Qué bonita canción, doctor. ¿Qué le pareció? Inspiradora, para estos momentos. ¿Y sabe cuántos años cumple Guadalajara? Híjole, ahora sí me vas a dejar temblando. ¿No investigó? Fíjate que traté de investigar, pero... Ah, qué caray. Bueno, pues hoy cumple años la ciudad de Guadalajara y cumple 400 y cúboles. ¿Tanto? Sí, pues es dama. Guadalajara es dama y no le gusta decir su edad. Como toda buena dama. Como toda buena dama. ¿Sabe la historia de Guadalajara? Fíjate que sí sé algo y es muy bonito, ¿no? O sea, todo esto de los asentamientos, por qué empezaron, ¿no? Y todo el rollo cuando empezó en el Valle de Atemajac. Posteriormente, pues como iba modificándose, ¿no? Hasta caer lo que viene siendo ahorita la Plaza Fundadores. No, excelente. Pues Guadalajara fue nombrada así debido a que durante la conquista de México, el fundador de la ciudad, Nuño de Beltrán de Guzmán, quiso honrar a su pueblo natal en España y la bautizó con el mismo nombre, el vocablo Guad al-Ijara, de origen árabe que significa río que corre entre piedras. Pues muy simbólico, porque sí decían que tenía mucha agua, ¿no? Mucho caudal por aquí en Guadalajara. ¿Y ahorita dónde podemos encontrar agua? Híjole, pues embotellada, me imagino, ¿no? Ah, qué caray. La villa de Guadalajara fue un lugar errante primero. Los habitantes se establecieron en Ochistlán aproximadamente el 5 de enero de 1532. Poco tiempo después, la ciudad se dividió. Unos emigraron hacia Tonalá y otros a Tetlán. Para agosto de 1533, la villa estaba en Tonalá, en lo que se llamaría la Nueva Galicia. Después los pobladores se mudaron a Tlatoctán, donde recibió el título de ciudad y su escudo de armas en 1539. Aunque la villa había sido destruida después de varias batallas con nativos de la zona, por lo que decidieron mudarse hacia el valle de Atemajá, en el poblado de Tetlán, donde llegaron el 9 de octubre de 1541, aquí se establecieron los que se consideraban como fundadores del lugar. Vaya historias, ¿verdad? Sí, y cómo, pues, qué raro, ¿no? Que estuvo en varios lados y pues, ya recae en uno solo y es donde toman. Y las distancias, doctor, de repente el hablar que unos vivían en Tonalá, que otros vivían en Guadalajara, que otros vivían por la zona de Zapopan, y hoy te das cuenta que es una sola ciudad. Fíjate que sí, eso que estás diciendo, es, tengo un amigo que es historiador, y precisamente que por federalismo y Jesús García aproximadamente, había una garita ahí para ya pasar al otro municipio. Sí, incluso están grandes las distancias. Incluso hay la separación que comentan mucho que hay de la calzada de Independencia, ¿verdad? Del río de ahí del... ¿cómo se llama la zona? El mercado, el San Juan de Dios. San Juan de Dios. O sea, creo que era el río San Juan de Dios. El río que pasa por San Juan de Dios, así es. Pues era un río, dicen, ¿no? Que era muy bonito, que era muy caudaloso, de agua limpia. Y ahorita que huele tan rico, doctor, por ahí. Lamentablemente, sí, no hemos tenido conciencia nosotros mismos. Bueno, el 14 de febrero de 1542 se instituyó el primer ayuntamiento de la actual Guadalajara y se le otorgó por primera vez el título de ciudad por el emperador Carlos V de Alemania y el primero de España. En esta última fundación de Guadalajara se observa a Cristóbal de Oñate como el fundador de la ciudad. Cristóbal de Oñate, así es. Yo conozco nomás la estación Cristóbal. Sí, la del tren ligero, ¿no? La del tren ligero. Muy concurrida. Sí. Guadalajara fue nombrada capital del reino de la Nueva Galicia en 1561, adquiriendo más y más importancia económica. Creció. Sí, se empezó a desarrollar más la agricultura y todo este tipo de sentido, ¿no? Y ahora podemos presumir que es una de las ciudades de México donde más negocios, de las ciudades que más exportan, que más se trabaja y que es de las más conocidas. Así es. Es donde son gente trabajadora la que vive aquí mismo. Sin hacer menos a los demás estados que son maravillosos, que me encantan, como el Estado de México. Chulada. Saludos a Mari Carmen, que de seguro nos está escuchando. Muchos saludos, Mari Carmen. También es doctora de la alegría. Compañera, y actualmente está en Escuadrón de la Alegría. Excelente. También el Estado de Puebla, un saludo para Eli, que también no se pierde los programas de Doctores de la Alegría. Un saludo para ese hermoso y bello estado. A Colima también, ahí hay muchas parientes que también seguramente nos están escuchando. Eso esperamos, que estén muy atentos a lo que estamos diciendo, ¿no? También próximamente, Doctores de la Alegría, va a comenzar en Aguascalientes. Vaya, qué bonita noticia. En Zacatecas vamos a visitar en julio a las fiestas de Tlatenango, ¿cómo ves? Dicen que se ponen muy bien ahí, ¿no? O sea... Sí. Tenemos una doctora de la alegría, que es la doctora Chapis, que es de ahí. Oh, y dice que se pone muy padre, que tenemos que ir. Sí, para conocer mucha gente de ahí, de ese hermoso estado. Excelente, doctor. Un hecho de suma importancia fue la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1792. Pues con este hecho se consolidó como uno de los primeros centros culturales y educativos de lo que más tarde sería México. El 4 de diciembre de 1786, el rey Carlos III estableció la intendencia Guadalajara, que formaría parte de la Nueva España. ¿Qué historias, ¿no? Sí, sin duda, como es bonito saber todo eso, como para llegar a este hermoso estado, todo lo que ha tenido que desarrollarse, que ha vivido, ¿no? Guadalajara, la Guerra de Independencia. Don Miguel Hidalgo y Costilla declaró oficialmente la abolición de la esclavitud en Guadalajara y publicó en este sitio también el periódico El Despertador Americano. Importante documento donde se exponían las ideas de la lucha armada. Sí, es por eso que está la alusión, ¿no? La estatua ahí en la Plaza de Liberación, donde está el padre Hidalgo rompiendo esas cadenas, donde en el despertador de americano promulgó, ¿no?, todo lo que se vivió la independencia. Y eso es un dato importante porque pues fue hecho aquí, ¿no? Creo que, si no recuerdo, es en el que actualmente es la Casa de los Perros, pero no tengo muy bien esa certeza. Pues hay que investigarlo, doctor, para la próxima y no lo platicas. Guadalajara se convirtió en capital del estado de Jalisco el 27 de mayo de 1824. Otro levantamiento armado que dejó huella en la región fue la Guerra Cristera, en donde el gobierno y la Iglesia Católica tuvieron un rompimiento importante durante la segunda década del siglo XX. En Guadalajara se realizaron actos de suma importancia, como la Convención de la Unión Popular Jalisciense, y el conflicto duró 3 años. Durante el siglo XX, Guadalajara jugó un papel trascendente en el desarrollo económico, cultural, comercial y político del país. En sus estadios se realizaron juegos de fútbol durante los mundiales de 1970 y 1986. Ahí más o menos de su época, doctor, donde nos platicó, ¿verdad? Que le gustaba jugar a los mundiales con sus compañeritos. Claro, claro. ¿Cómo vivir esos momentos? Es ahí cuando se le da una proyección internacional. En 1991, la Cumbre Iberoamericana tuvo lugar en la capital de Jalisco, además de que se han realizado eventos de talla internacional en varios recintos y cada año la Feria Internacional del Libro, una de las principales a nivel mundial. El Festival del Cine de Guadalajara hacen que las miradas de las personas estén hacia Guadalajara. Y hay más eventos, los Panamericanos, hace como 4 años también que estuvieron aquí en Guadalajara. ¿Qué más eventos recuerdas, doctor, aquí importantes? Pues ahorita... aquí en Guadalajara, ¿qué otro puede ser importante? Pues como ya lo estás mencionando, pues es la Feria Internacional del Libro, es muy importante, viene de todo Latinoamérica y de otros países. Muchos nomás lamentablemente vienen a darse la vuelta y no compramos libros. Eso, deberíamos de leer más. Yo por eso traigo mis hojitas aquí. Entre los principales proyectos a corto plazo está la construcción del sexto Museo Guggenheim a nivel internacional y la realización de los Juegos Panamericanos, que ya fueron en el 2011. Vaya. Sí, que todo es lo padre que es, también eso, ¿no? Y todo lo que viene por... Pues sí, fíjate que a lo que se ha escuchado, hay rumores de pasillo, como dicen por ahí. O sea, todo lo que se está impulsando, todo también las ventas y todas estas cuestiones a nivel internacional es que se están dando el aguacate, están dando de difusión, creo que en Irak y varios lados, ¿no? O sea, ya están... tratando de salir, ¿no? Conocer más lados. Doctor, pero también es importante platicar no solo de Guadalajara y su historia, sino en la parte gastronómica. Qué rico se come aquí en Guadalajara. Esas tortas, no me digas. Por eso yo debería ser el doctor Chonchitos, más que Chochitos. No, a todo es un arte culinario. Las tortas ahogadas tan ricas. Los pozoles. Platíqueles cómo es la torta ahogada por aquellas personas que no son de aquí de Guadalajara. La torta ahogada es elaborada con un pan que se le llama salado, es en horno. Es original de aquí de Jalisco, de Guadalajara, porque se dice que no se da en otros lugares por el lugar del medio ambiente, que tiene muchas cuestiones climáticas que no, por eso no se dan. Y es carne de puerco, y salsa de chile de árbol y una salsita de jitomate. Qué rico. Bastante. Qué rico. Me decía que el pozole también aquí en Guadalajara es muy rico. El pozole, las jericallas. También es algo muy, muy, muy rico. Los taquitos de barbacoa, la birria. La birria. Sí, muy, muy buena, la verdad, el chivo. Huerta de chivo. Y también aquí en Guadalajara tenemos uno de los mejores equipos de fútbol. Claro. ¿Qué equipo es, doctor? La UDG, ¿no? Caray. Híjole, sí, se perdió gacho, doctor. No, también el Guadalajara. Ese. Guadalajara. El rebaño sagrado. El rebaño sagrado. Y también está el ¿cómo se llama el otro equipo? Atlingo, ¿cómo le dicen? Atlas. Atlas, ándale. El Atlas, también está el Atlas. No, sí, Guadalajara tenemos muy muy bonita historia en todos los sentidos. Historia, cultura, gastronomía, deporte, ¿no? Deportes. Es una joya en nuestro estado y más nuestra ciudad. Que hoy cumple sus... ¿cuántos años, perdón? 400 y cúboles. 400 y cúboles años. Eso. Doctor, pues los doctores de la alegría tenemos un canto de las mañanitas especial para celebrar a todas las personas que de estos días al próximo martes cumplen años. Y son las tradicionales mañanitas de los doctores de la alegría. Excelente. ¿Ya las escuchó? Sí les he escuchado y estaría fascinante poderles dedicar a esas personas que cumplen años. Entonces le pedimos a nuestro amigo Pavel, que está en controles, que nos suelte el DJ. Que lo suelte de una vez. Soltarlo, DJ. Hoy no más. Que se oiga así. Son las mañanitas de los doctores de la alegría. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Eso! Doctor. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautizo cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Y queremos felicitar a mi amiga Chispita Flower, Rocío Ibarra, a Rocío Ibarra, Agata Fomasa, Cintia Benítez, es mi sobrina, a Mona Lucía, Miguel Ángel González Romo, a Rosa Alvarado, Adriana Gabriela Chinas, también es familiar, a Ana Gaby Maldonado, Mari Salgado, y a mi comadre Sandy Venega. Para todos ellos, muchas felicidades, espero se la pasen súper y sobre todo que nos inviten a la fiesta. ¿Cómo ves, doctor? Excelente, ¿no? La fiesta, el pastel, todo lo que viene en una fiesta para que puedan compartir con nosotros. Excelente, doctor. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar este programa, este primer programa de Doctores de la Alegría. Hacer un resumen, doctor. ¿Cómo resumirías esta parte de lo que hablamos del amor? Híjole, pues dar cada uno lo que le corresponde día a día a nuestras parejas, nuestros amigos, a cada uno de ellos. No sé tú cómo lo verías. No, excelente, sí. Hay que dar amor hasta que duela, como nos dijo la madre Teresa de Calcuta. Y felicitar a Guadalajara, doctor, pues que cumplió sus 400 iquíboles. Sí. Esta bella ciudad que... Preciosa ciudad, que tenga un feliz cumpleaños y pues, a participar en todos los eventos también. Están muy padres. Excelente, doctor. Y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dar a nuestros... Radio escuchas? Me gustaría más que nada invitarlos a que puedan participar, que sepan de los Doctores de la Alegría, el por qué está haciendo ese voluntariado que día a día regala corazones, ¿no? Que regala vida y una sonrisa. Así es, doctor. Y bueno, para las personas interesadas en ser parte de los Doctores, tenemos nuestra página de internet, que es www.doctoresdelalegria.org.mx. También nos puede encontrar en la página de Facebook, que es Doctores de la Alegría, la risa, locura, todo. También tenemos Twitter, que es @docsdelalegria. También manejamos el correo electrónico, que es doctores.alegria@hotmail.com. Y para las personas que nos quieran mandar un WhatsApp, pueden mandarlo al 333 8-42-60-78. ¿Cómo ves, doctor? Excelente, que no se olviden y por favor participen y dense cuenta de esta bella tarea. Y el próximo taller, el 11 y 12 de marzo, ya quedan muy pocos lugares. ¿Verdad, doctor? Y es así, pues, como despedimos este programa. Damos las gracias a Pavel, que estuvo en controles, Radio Cartón, que nos ha abierto este espacio, y sobre todo, doctor, a ti por tu presencia, por ser una persona entregada, por ser una persona que da amor y por ser una persona interesada en este cambio, en dar amor, en entregar sonrisas y por lo mismo regalar salud. Gracias. Y recuerden que todos los martes nos escucharán aquí por www.radiocardón.com a punto de las 6. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana.